Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, estamos en la ciudad de San Carlos. Vamos a hablar de lo que adelantaba esta mañana, el quinto tour de San Carlos, que se va a estar desarrollando 2, 3 y 4 de febrero aquí en la ciudad de San Carlos. Y para eso, una vez más, vamos a hablar con Gerardo Viñales. Gracias por el tiempo increíble, que ya sea el quinto tour. No puedo creer que haya pasado tanto el tiempo. Sí, bueno, buenos días para todos, para ahí, para Hola, Jorge, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, disfrutando una mañana hermosa. Sí, por suerte. El tour tiene un desarrollo y una planificación de 10 años, fue lo que hicimos ya en el 2018, por allá 2017, que empezaron con algunas carreras nocturnas, que empezamos sondeando, si se quiere, el panorama, cómo venía, para introducirnos en ese microclima que es el ciclismo, y de a poco fue tomando fuerza, musculatura en la organización, que es muy compleja. Ahora ya el año que viene pasamos a otra etapa, que es la, valga la redundancia, la etapa de sumar. Teóricamente debería estar en el plan de desarrollo, está a sumar una etapa más el año que viene, así que este sería el último de 3 etapas, o sea que el tour en definitiva ha ido, como tú decías, parece mentira, pero bueno, hay una planificación que tiene 10 años de desarrollo, en la cual tiene que cumplir 10 años, que ahí bueno, a futuro habrá que mantener y llegar a esa, el objetivo final son 5 etapas, una carrera de casi una semana. Así que bueno, vamos bien, vamos con buen desarrollo, ya te digo, siempre se van haciendo más fácil la organización, pero siempre aparecen inconvenientes y demás, todo lo que realizan los humanos al final tiene detalles, pero bueno, vamos bien por suerte. Bien, Gerardo, para situar a la audiencia, ¿en qué territorio se va a estar desarrollando la competencia? Bueno, el tercer paso del tour fue absorber o irse trasladándose a otros municipios. Y es ya hace un par de años que tocamos el municipio de Pan de Azúcar, la segunda etapa es San Carlos-Pan de Azúcar, después toman la 60, la 2 y vuelven a San Carlos, y también tocamos el municipio de Aiguá. Vamos hasta Aiguá y de vuelta. Bueno, ahí eso es la etapa del sábado y el domingo, son etapas muy duras para los ciclistas porque son de mucha territorio muy empinado. Fíjense que en la etapa Aiguá atraviesan el Cerro Catedral, que es el cerro más alto que tiene Uruguay, y para ellos es muy duro porque no existe en Uruguay un territorio así con tanta, si se quiere, sierras, ¿no? Así que sí, venimos bien con las inscripciones también, ya van casi 14 equipos inscriptos y generalmente aspiramos a 20, o sea que vamos a llegar con 150 ciclistas fácil. ¿Equipos que son desde qué lugares? ¿Aquí del departamento o vienen desde otros lados? No, en realidad el ciclismo debe ser de las cosas más descentralizadas que tiene el Uruguay en cuanto a deporte, porque hay desde Paysandú, Colonia, o sea, equipos hay en casi todos los departamentos del Uruguay. Sin duda que, bueno, está el Cerro Largo, ¿no? Que son los equipos más fuertes, Florida, Flores, San Antonio de Florida, por ejemplo, es un equipo muy fuerte, el Auda de Flores, el propio Cerro Largo, como lo decía recién. O sea que de todo el país vienen equipos a competir y de todos los departamentos hay en esos equipos corredores. Lo que este año yo estoy mirando por las inscripciones y que miro generalmente de dónde provienen los ciclistas, hay una cantidad importante de ciclistas argentinos distribuidos en diferentes equipos. Sin duda que todo eso viene porque debe ser más conveniente hoy por hoy y por el tema del tipo de cambio y demás traer corredores argentinos, pero estoy mirando que hay ciclistas de muy buena talla, de muy buen prestigio, argentinos que van a correr en algunos equipos, así que eso va a estar bueno también. Jorge. Gerardo, ¿cómo es la logística de todo esto en lo que tiene que ver con hospedaje, con alimentación, con traslados y demás? Bueno, en eso es lo que andamos corriendo las últimas horas, porque siempre, viste, se te cae uno y te dejan afuera tres equipos, entonces se torna un poco complejo, pero generalmente las instituciones de San Carlos están ya avisadas con tiempo y son muy receptivas en cuanto a alojar a ciclistas y a la caravana, porque en realidad tenemos que darle de comer a 250 personas todos los días. Y bueno, eso lleva también una logística muy especial, pero bueno, está todo armado, todas las áreas del municipio están trabajando muy fuerte, la parte de obra, limpieza, tránsito sobre todo, que es medio va a ser medio caótico porque también es el desfile de carnaval este fin de semana. Entonces, hay funcionarios que arrancarán a las 8 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche. Pero bueno, es un momento en el que la ciudad se llena mucha gente. Fíjense que más de 500 personas van a estar rondando la ciudad de San Carlos, comprando, comiendo. Entonces, para el lugar también es muy importante el desarrollo del tour y los eventos, ¿no? ¿Cómo manejan la alimentación para esas más de 200 personas? Bueno, nosotros ya hace unos años que la verdad que la colgamos en el ángulo, como se dice, la rural nos presta el galpón grande de la rural, y allí formamos todo como un comedor deportivo, como tipo una villa de alimentación olímpica, y los atletas van todos para ahí, los ciclistas y los acompañantes, que tienen un número limitado, pero pueden ir, y allí los atendemos, les servimos la comida, que generalmente se le da una entrada, el plato principal, postre, agua, todo eso, que sin duda ha sido una fortaleza del tour. Porque en realidad todos los ciclistas que ustedes puedan llegar a entrevistar, una de las cosas que destacan es la alimentación y el trato. O sea que para nosotros eso ya es importante, porque pasa a integrar ya una categoría de carrera que para el ciclismo, para el microclima del ciclismo, es muy importante en el calendario, ¿no? Junto con la ruta, la vuelta. Y la vuelta al Chaná, que terminó hace poco, son las cuatro carreras más importantes que hay en Uruguay. ¿Cómo se financia todo esto, Gerardo? Bueno, tenemos algún aporte de alguna empresa que por allí nos ha se ha sumado desde el arranque, como es Darino, con el tema de las camisetas, que son muchas las que hay que entregar por etapas y demás, y tienen un costo bastante importante que nos está apoyando. Y después, bueno, el municipio, el 98% del presupuesto es de parte del municipio, el cual de su presupuesto destina para este evento, ¿no? Si alguien quiere tener más información de organización, horarios, competencias y demás, ¿cómo hace? Bueno, entrando a la página del municipio, ya debe estar colgado todos los detalles, porque a los equipos se le entregó hace un par de días la hoja de ruta y todo, y bueno, hasta que eso no se hace, no se puede publicar, pero ahora ya está todo, así que suponemos que hoy, a más tardar, ya tiene que estar todo el recorrido de las etapas, kilómetro por kilómetro, a dónde se llega, a qué hora y todo ese tipo de cosas. O sea que en definitiva, en la página del municipio van a encontrar la información. Bien, gracias, Gerardo, saludos para todos. Por favor, muy amable. Un abrazo grande y gracias por venir. Bien, bien. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y